Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosas ni tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 gemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. ¡Hey! Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves, volando siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, si no hacen siempre algo, tranquila nunca está. Por rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno cruel, que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, que cuando estuve enfermo acariciaronme. Oh manos adoradas, oh manos llenas de alma, en ellas yo quisiera mi frente refugiar.